Bien, mis hermanos, entonces vamos a comenzar. Hoy en esta tarde nos hemos reunido para celebrar lo que viene a ser Yom Teruah. En este caso viene a ser un día donde se tocaba esa trompeta de Elohim. Vamos a Levítico capítulo 23. Vamos a leer el verso del 23 al 25, por favor. Levítico capítulo 23, del 23 al 25, dice así. Y habló Yahvé a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de Shabbat, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Yahvé. Muy bien, ahí nos está mencionando, ahí en Levítico, claramente nos está diciendo que en este día, le dijo el poderoso a Moshe, el día primero del mes séptimo, vas a tener una fiesta solemne, una fiesta que viene a ser con sonido de trompetas, y este es el sonido del shofar, le está diciendo ahí. Habló el Señor, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis un Shabbat, una conmemoración a son de trompetas, una santa convocación, ninguna obra servil haréis, y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Y el Señor le dijo a Moisés diciendo, prácticamente nos está mencionando que nosotros tenemos que guardar este día, pero así como vemos la finalidad del día de Shabbat, así como en un día de Shabbat, tenemos que comprender las escrituras para poder entrar en su menujá, así también tenemos que entender cada uno de estos Shabbat, pues nos está describiendo que en estos Shabbat se establecieron específicas cosas que se tenían que llevar a cabo, que en su momento Israel, para Israel, tuvieron que celebrarse de una manera muy literal, pues en este día, en cada sinagoga no faltaba un shofar, un cuerno de carnero, aparentemente como de un metro veinte y algunos otros hasta más grandes, donde en conmemoración a este día se tocaba el shofar, se tocaba esta trompeta a Elohim, en ese sonido de Teruah, entre los variados sonidos que existen. Cuando nosotros empezamos a ver, vemos que las fiestas traen un orden, desde el tiempo antiguo traen un orden, traen un comienzo. Estas festividades comenzaron con la festividad que viene a ser Pesach, o viene a ser Pascua. Vamos a leer Levítico capítulo 23, versículo 4 y 5. ¿Cómo dice? Dice, estas son las fiestas solemnes, o Moedim, de Yahweh, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pesach es de Yahweh. Ahí nos está describiendo que en el mes primero, entre las dos tardes, en el día 14, dice es Pesach, es Pascua. Y sabemos muy bien que cuando celebramos la Pascua, cuando celebramos este pacto, este nuevo pacto en la sangre de nuestro Maestro, cada uno de nosotros, cada uno de los que se encuentra aquí, que en ese día estuvimos reunidos y tomó parte en esta celebración, de cada uno de nosotros venimos a hacer un pacto para comprometernos con el Mesías, el cual es el que nos da la vida. En este pacto que nosotros hicimos, en el momento en el que lo tomamos por primera vez en nuestras vidas, nosotros hicimos ese compromiso con Él, que así como Israel le dijo, voy a obedecer todos los mandamientos que me has ordenado, así nosotros también le hemos dicho al Mesías, te vamos a obedecer en todo lo que tú nos hayas mandado. Y Él nos dice que con su sangre nos limpió una vez y para siempre. Una vez y para siempre nos limpió, reflejando este Cordero de la Pascua, que quita los pecados del mundo, según lo que está describiendo Pedro. Una vez que quitó los pecados del mundo fue cuando hace ese compromiso y nos limpió, una vez y para siempre. De ahí para adelante nosotros teníamos que hacer un compromiso, cada uno de nosotros que está presente hoy en día, si no entiende cuál es la finalidad de cada una de las festividades, si no ha entendido aún cuál es la finalidad de Shabbat, entonces estamos haciendo un mal ya desde el principio. Y cuando hablamos de entender, es cuando aún no nos apartamos del pecado, no nos apartamos de la maldad. Cada uno debe de analizarse a sí mismo, porque esta es la finalidad del hombre. Que comenzando desde el Shabbat entremos en su menujá, porque esa es la primera, el primer día que está estableciendo como una festividad, como un día de reposo para nosotros. Posteriormente, dice que viene a hacer un pacto con cada uno de nosotros. Nos limpió con esa sangre que derramó el Maestro, confirmando el pacto que se le dio a Abraham, que en su simiente, en el Mesías que venía, como descendencia de Abraham, se iba a confirmar un pacto, que iba a bendecir a todas las naciones. ¿Por qué nos iba a bendecir? Porque a mi hermano Carlos, a mi hermano César, a mi hermano Isma, así a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros, nos ha dado el permiso de entrar en su conocimiento, cosa que nosotros los gentiles no teníamos anteriormente. Y diríamos nosotros, debemos de sentirnos dichosos porque nos ha dado este permiso. Pero si nosotros no guardamos ese pacto que nos dio, somos iguales a Israel y nos destruirá igual que Israel. Es ahí donde nosotros tenemos que ir marcando la diferencia. Estas festividades son una secuencia. Primero, antes que nada, dice el Maestro que derramó su sangre por nosotros para que su casa, ¿la cual casa quiénes son? La misma congregación, para que la casa sea limpia. Una vez que toda la casa viene a ser limpia, entonces tiene que dar el segundo paso de esta casa. La primera festividad viene a ser Pascua. Y la finalidad de esta festividad fue que se derramara la sangre del Cordero y limpiara esta casa, que se pusiese sobre la casa como seña de aquellos que guardan los mandamientos del Poderoso, que guardan los mandamientos de Yeshua, aquellos que transmitió según su enseñanza. Esta sangre fue derramada en esta casa para hacerla así limpia, para que pueda habitar Elohim en ella, purificándola con su propia sangre, dice, porque no fue como Moshe, que entró en un tabernáculo hecho de manos para purificar todo, todos los utensilios con sangre de machos cabríos, mas sin embargo el Mesías con su propia sangre entró en este tabernáculo, cada uno de nosotros, y con su propia sangre limpió y purificó cada uno de los utensilios de este tabernáculo, en este caso, cada una de las personas que venimos a ser parte de su tabernáculo. En este momento, cuando derramó su sangre, entonces nos dice Efesios 2, versículo 19, en adelante. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua Mashiach mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo Kadosh en el Adón, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en la Rúa. Ahí nos está diciendo claramente que cada uno de nosotros ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sino conciudadanos de Israel, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, porque los apóstoles y profetas son los que dan el testimonio acerca del Maestro, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el Mesías mismo, quien está edificando este tabernáculo para hacerlo santo, para Elohim. Eso somos cada uno de nosotros, si guardamos sus mandamientos. Por eso nos está mencionando que la sangre vino a ser puesta en esta casa, para que el ángel de la muerte no pasase y asesinara a ninguno de los que estaban en esta casa. De la misma manera, una vez que hemos entendido esto, una vez que la casa fue purificada, esa casa está limpia. Y dice Saulo que si esta casa ya se ha mantenido limpia, entonces desechemos toda obra de impiedad. Vengamos a celebrar la segunda fiesta. Levítico, capítulo 23, versículo 6 al versículo 8. Dice, Levítico, capítulo 23, del 6 al 8. Y a los 15 días de este mes, hablando del mes primero, como dice el verso 5, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, Matzot, Ayahué. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo habéis. Y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ahí nos está mencionando acerca de estos panes que vienen a ser sin levadura. Una vez que nosotros vinimos a ser limpiados con la sangre del Mashiach, ¿cómo debe de quedar la masa? Debe de quedar la masa completamente limpia, porque viene a ser una nueva masa, una masa purificada. Esta casa debe de ser limpia totalmente. ¿De qué es de lo que debe de ser limpia? De la levadura. Y cuando nosotros somos limpios de levadura, ¿qué es la levadura? La levadura es toda falsa enseñanza, toda falsa doctrina. Mateo capítulo 16, versículo 1 al 6. Al 6, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hasta ahí. Aquí nos está describiendo claramente cuál era la actitud de estos hombres. Estos hombres se le acercaban al maestro y lo único que querían era tentarlo. Muchos de ellos reconocían y sabían muy bien que lo que él les hablaba no tenía doblez, que realmente era así en las escrituras, mas sin embargo ellos no le creían. Él les dice, ustedes saben distinguir incluso las señales del cielo, cuando va a ser buen tiempo y cuando no va a ser buen tiempo, pero es injusto que tienen al Mesías ahí adelante y no le puedan reconocer. Él muchas veces les dijo, si alguno me redarguye de pecado, entonces yo soy culpable, pero díganmelo. ¿Más nadie? Nadie le podía contradecir nada, porque él no hablaba mentira. Por consecuencia, ¿qué les dice? Les llama a sus discípulos y les dice, no os contaminéis con la levadura de los escribas y fariseos. ¿Qué dijeron ellos? ¿Lo dice porque no trajimos pan? Mas sin embargo después entendieron, después de que les explica, ¿no se acuerdan de los 5 panes entre 5,000? Y después de que de estos ejemplos, entonces ellos entendieron que lo dijo por su doctrina, por la doctrina de ellos. Cuando nosotros aprendemos del maestro y somos edificados en él, tengamos cuidado con lo que escuchamos y creamos. Tengamos cuidado con cada una de esas cosas, hagamos la diferencia. Debemos de ser una congregación sabia y entendida, que si ya vino y hizo un pacto con el maestro le ha perdonado sus pecados, mantengámonos así limpios. Seamos una nueva masa sin levadura, sin doctrina falsa que entre nosotros. No creamos a la mentira, pero aprendamos hacer la diferencia si es mentira o es verdad. De la misma manera nos está describiendo aquí y les dice, guárdense de lo que les enseñan. Una cosa es que les enseñen a guardar la Torá, hablando de los mandamientos que Moshe les enseñaba, conforme a lo que dice en Mateo 23, hagan lo que ellos dicen, mas no como ellos hacen. En la mayoría de las congregaciones te dicen guarda los mandamientos, pero su doctrina es totalmente distinta una de la otra congregación. Y muchas de esas doctrinas están basadas en los hombres, porque toda doctrina que está basada en Elohim no tiene nada que ocultar, ni tiene diferencia alguna, ni es cuestión de si estar de acuerdo o no estar de acuerdo, simple y sencillamente se lleva a cabo, porque ya el hombre no está poniendo de sí, sino se está llevando tal cual, lo está escudriñando en las escrituras. La semejanza de la levadura es esa falsa doctrina, y posteriormente también nos menciona que el pecado es también la representación de esta levadura. Vamos a Corintios, primera de Corintios capítulo 5. Ya varias veces hemos leído aquí el libro de los Corintios. ¿Qué estaba sucediendo entre ellos? Específicamente en el capítulo 5. ¿Qué estaba sucediendo, mis hermanos? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Había un joven que tenía la mujer de su padre, y dice, tal pecado no se ha oído ni entre los gentiles. ¿Cómo es posible que en esta congregación haya semejante pecado? Y nosotros decimos, ah, qué bueno que yo no tengo la mujer de mi padre. No nos damos cuenta que en realidad ahí nos está hablando de tener la mujer de su padre. Y no nos damos cuenta que si infringimos un pecado es como infringirlo todo. No nos damos cuenta que el que no, que si no robamos, pero si asesinamos, si no asesinamos, pero robamos, si no robamos ni asesinamos, pero no guardamos el día de Shabbat. Si guardamos el día de Shabbat, si no asesinamos, si no adulteramos, pero codiciamos lo de los demás, viene a ser exactamente lo mismo. ¿De dónde nosotros le damos más peso a una cosa que a otra? Si no honramos a nuestro padre y a nuestra madre, viene a ser exactamente lo mismo. Estamos cometiendo la misma falla. Somos semejantes a ese que cometió el pecado de la fornicación. O semejantes a ese que cometió el pecado del adulterio, o aquel que asesinó. Oímos un asesinato y nos suena gravísimo. Oímos que alguien no guardó el Shabbat y decimos, ah, ya lo guardará. ¿No nos damos cuenta que es lo mismo? ¿No nos damos cuenta que no hay diferencia entre una cosa y otra? El mismo peso que tiene un mandamiento lo tiene el otro. Y esta casa ya vino a ser purificada, ya su sangre fue rociada en ella. Debe de mantenerse limpia. Celebremos pues la fiesta, dice Saulo. Celebremos la fiesta con panes, ya no materiales. Si comemos o no levadura, ¿qué cambia en nosotros? ¿Modifica alguna cosa en nuestro cuerpo? ¿Realmente hace algo diferente nosotros? Pero si nosotros nos abstenemos de enseñanza torcida, si nosotros nos abstenemos del pecado, entonces sí está modificando nuestro cuerpo, nuestra esencia, nuestra persona. La está cambiando totalmente. Eso es lo que debemos entender, dice Saulo aquí en el capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, levadura como sois, porque nuestro Pesaj, que es Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la festividad no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ahí ya nos está describiendo que realmente moldeemos nuestra conducta, que si vamos a celebrar la fiesta, ya no utilicemos la levadura. Celebrémosla con panes de sinceridad. Una persona sincera no tiene nada que ocultar. Una persona verdadera no tiene de qué esconderse. Es así como tenemos que celebrar la fiesta, con sinceridad, con verdad. Personas que realmente vienen a ser kadosh, personas que vienen a ser santas. Dice que su espíritu de Elohim mora en nosotros. Elohim hace pecado para que nosotros también hagamos pecado, seamos pecadores. Porque si Elohim hace pecado, entonces nosotros tenemos que ser como Elohim y tendríamos que hacer pecado. Pero si nosotros hemos visto claramente que no hay injusticia en él, él no hace pecado, entonces nosotros no debemos de hacer pecado. De otra manera, ¿cómo habitará en nosotros? Es totalmente ilógico. No puede ser así. Por eso nos está describiendo que ahora esta festividad debemos de celebrarla siendo renovados en esa sinceridad y en esa verdad. Es como tenemos que celebrarla. Esta es la segunda de las fiestas. Por lo tanto, nos está mencionando que esta segunda fiesta ya debe de ser con panes de sinceridad y de verdad. Personas que realmente estén comprometidas con él. Esta es la segunda fiesta. Esta casa que vino a ser purificada ahora es sincera y es verdadera. Ahora cada uno de nosotros ya no tenemos que hacerle mal al prójimo, porque debemos de portarnos con sinceridad y con verdad. No por el hecho de que hable con él y le diga que me molesté porque hizo esto, ya estoy cometiendo un pecado porque me molesté. No, estoy siendo sincero con él para poder arreglar las cosas. Pues está escrito, si tu hermano peca contra ti, ve y díselo. Y si él se arrepintiera, habrás ganado a tu hermano. Esa es la finalidad. Sabemos que puede haber conflictos entre nosotros, pero tenemos que resolverlos. Esa es la sinceridad, esa es la verdad que debe de haber en nosotros. No aquel que deja pasar un problema y después se hace rencor, después se hace disgusto por estos motivos. Entonces, cuando nos está mencionando con respecto a esto, esta es la segunda festividad a la que nos dice, tiene que tener sinceridad, tiene que tener verdad. Viene la tercera. Vamos a Levítico capítulo 23. Ajá, de las festividades anuales. Shabbat entra dentro de las semanales. Okay. Estas ya dentro de las anuales son siete. Las anuales. Hermano Esteban. Hermano Esteban. Dime, mi hermano. Ricardo, aquí de Chile. O sea, la Pascua, según el texto de lo que leímos ahí en Primera Crónica, o sea, Primera de Corintios, es Yeshua. Y los panes sin levadura, ¿qué sería realmente la sinceridad y la verdad? Los panes sin levadura, mi hermano, venimos a ser nosotros. Saulo ahí nos está diciendo que nosotros hemos venido a ser una nueva masa en Yeshua Mashiach. Ahora ya sin levadura. Ahora nosotros tenemos que celebrar la fiesta con panes. Pero estos panes somos nosotros en sinceridad y en verdad. Ya no panes literales. Porque los panes literales no te cambiaban en nada. Pero la sinceridad, la verdad, sí te cambian. Sí te enseñan a ser diferente. Es así como se tiene que celebrar la fiesta. El Mashiach habló muchas veces de la levadura, hablando de la falsa doctrina de los escribas y de los fariseos. Muchos ejemplos les dio, como también acerca del pecado, que debe de ser quitado de entre nosotros. Esa es la levadura, mi hermano. Ahora en este día, ahora nosotros debemos de entender que cuando celebremos la fiesta de panes y levadura, debemos de comprender que ya no es hacerlo literal, sino entender que debemos de escudriñar las escrituras día con día con limpieza, con preocupación de que si realmente está bien o está mal. Eso es lo que tenemos que hacer. Levítico capítulo 23. Y aquí nos expresaba nuestro hermano que un ejemplo de esto es que comúnmente en el judaísmo tiene 70 interpretaciones. Pensemos cada uno de nosotros, si fuese así el maestro les hubiese dicho a ellos, bueno, eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú consideras, y lo hubiese respetado como tal. Pero el maestro claramente les dijo, generación de víboras, eso no es así. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, porque el diablo dice, habla mentira, habla de lo suyo. Mas aquel que habla de aquel que le envió, este es verdadero. Este es Yeshua el Mashiach, que dio su enseñanza a todo hombre, limpiándolo así de la levadura que tenía. Por eso nos está mencionando estas dos festividades muy importantes entre nosotros. Viene la tercera que nos dice en Levítico capítulo 23, versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de Shabbat, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Continúa, mi hermano. El 16 dice, hasta el día siguiente del 7º día de Shabbat contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Yahweh. ¿Sigo? Continúa, mi hermano. Bueno, dice, y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocaustos a Yahweh, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Ofreceréis además 1 macho cabrío por expiación, y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Yahweh, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Yahweh para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habiten por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Hasta ahí, mi hermano. Ahí nos está declarando nuevamente. Y dice que en todas vuestras habitaciones, al siguiente día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis un nuevo presente delante del Señor. Iban a contar 50 días y iban a ofrecer un nuevo presente. Toda la primicia de su trigo. Toda la primicia de su cosecha. Es lo que iban a entregar delante del Poderoso. Cuando nosotros vemos esta fiesta que viene a ser de Pentecostés, o que viene a ser Shavuot, en esta fiesta vemos claramente en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 nos está describiendo que ellos celebrando esta fiesta les fue derramado el Espíritu del Santo. Una vez que nosotros entendemos, primero, somos parte del pacto con el Mesías. Después nosotros tenemos que empezar a trabajar la sinceridad y la verdad para posteriormente venir a recibir el Espíritu del Santo. Empezar a recibir ese conocimiento, recibir esa sabiduría que viene del Poderoso, como le sucedió ahí a los apóstoles. El Maestro muchas veces les dijo, las palabras que yo os hablo son ese Espíritu y son esa vida. Y cuando nosotros recibimos este Espíritu, es todo un proceso de tiempo. No es algo que venga de la nada automáticamente y ya lo tienes, sino como ya hemos visto antes, este Espíritu en el momento en el que les fue dado, ellos empezaron a hablar las maravillas del Poderoso. Por eso nos dice ahí en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3. Hechos 2 del 1 al 3 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, o Shavuot, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí nos está mencionando que lenguas les fueron repartidas a cada uno de ellos. Y ya claramente hemos visto acerca de estas lenguas espirituales, que no son otra cosa sino ese poder hablar en parábolas. Poder hablar en parábolas las maravillas del Poderoso. Pues Isaías dice, en otras lenguas hablaré a este pueblo y ni aun así me oiréis. Estas lenguas que vienen por el Espíritu es su palabra. Es ese conocimiento que se adquiere. Cuando yo digo, los cielos cuentan la gloria del Dios vivo, y la expansión denuncia la obra de sus manos. Un día declara sabiduría a otro día, y una noche a otra declara entendimiento. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo dice que sale de su tálamo y recorre desde un extremo del cielo hasta el otro, y nada se esconde de su calor. Y después de que lo terminé de decir, se queda uno pensando realmente, ¿qué habrá querido decir? ¿Qué habrá querido darnos a entender? Como sucedía con el maestro hablaba en lenguas. Él les dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque se paró delante de ellos y empezó a decirles, el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino. Parte de la semilla cayó en buena tierra. Parte de la semilla cayó en pedregales y parte de la semilla cayó en espinos. La gente se le acercaba, sus discípulos se le acercaban y le decían, ¿por qué les hablas así? ¿Qué no ves que no te entiende nada? Mas él les dice, yo les hablo por parábolas. Y les decía, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden comprender esa manera de hablar? Porque estaba hablando en lenguas. Y cuando habla uno en lenguas, entonces nadie le entiende. Nadie le comprende porque dice, ya no soy yo el que hablo, sino el Espíritu está hablando por mí, que es su palabra del Poderoso, la que está hablando por mí. Pero si no hay quien explique qué significa lo que estoy diciendo, no edifica. Y nos quedamos sin entendimiento. Mas ellos decían, les oímos hablar las maravillas del Poderoso, y les entendían lo que decían. Nos dice ahí en Hechos capítulo 2, versículo 11, 12. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ellos se preguntaban y decían, ¿qué quiere decir esto? Porque dice que les oían hablar en lenguas las maravillas del Poderoso. Eso es lo que les oían hablar, de su mismo Ruach, de su mismo espíritu, cosa que al hombre no viene, no viene si no anda en sinceridad y en verdad. Pues está escrito, si guardan mis mandamientos, yo enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le ve ni le conoce. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque su enseñanza estaba con ellos. Esa enseñanza iba a vivir en ellos, porque una vez que uno hace propia la enseñanza, uno, una vez que lo que está escrito lo vive de tal manera que obra según el Poderoso, entonces la simiente de Elohim, la palabra de Elohim vive en uno, porque ya la pone por obra. Entonces se cumple la escritura cuando dice, vosotros sois el templo del Dios vivo, y su espíritu de Elohim mora en vosotros, porque ya estamos viviendo conforme a su palabra. Y todo aquel que vive conforme a su palabra ya no hace pecado, porque de otra manera sería esclavo del pecado. Mas él, en él no hay pecado. Entonces su simiente de Elohim estaría en nosotros. Es ahí el proceso de las festividades, la finalidad. Porque lo primero que fue es purificar esta casa, hacerla apta para que el Poderoso pudiese morar en ella, limpiar a cada uno de nosotros, purificar nuestras conciencias con su propia sangre, para que así cambiemos nuestra forma de ser, modifiquemos nuestra manera de pensar, obremos según Elohim y no según nosotros. Entonces nosotros empezamos a obrar en sinceridad y en verdad, para que después sea derramado este espíritu, sea derramado su conocimiento, sobreabunde en cada uno de nosotros, porque el Ruach, el espíritu, no se da por medida. Todo cuanto nosotros queramos ir avanzando, ir creciendo en este conocimiento. Posteriormente nos habla la escritura que viene la cuarta fiesta. Vamos a Levítico capítulo 23. En esta cuarta fiesta, que es en la que nos encontramos hoy en día, cada uno de nosotros, Levítico capítulo 23, versículo 23 al 25, por favor, mi hermano. Del 23 al 25, dice. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de Shabatón, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ahí nos está mencionando que viene a ser una festividad al son de trompetas. Esta festividad viene a ser muy importante para cada uno de nosotros. Tiene mucha importancia, ¿por qué? Porque nuevamente en la antigüedad se tocaban los shofar. Hoy en día en muchas sinagogas se tocan los shofar. Y no estamos en contra. Si nosotros tuviésemos uno, también lo tocamos aquí. Es una festividad para tocar el shofar. Pero lo importante es saber qué es lo que nos está mencionando la escritura a cada uno de nosotros. Este sonido de shofar, estas trompetas que se elaboraron, nosotros vemos que ahí la palabra trompeta, ¿cómo está escrita? Es un día de trompetas, son teruah, pero la palabra teruah que aparece detrás fue traducida como trompeta, alarma, sonido. ¿De qué otra manera? Aviso. Esto que nos está mencionando, cuando nosotros empezamos a investigar, vemos que la palabra terúa en realidad es un sonido que emite la trompeta. No es directamente la trompeta, sino un sonido que sale de ella. Cuando nosotros vemos, nos dice la escritura que viene a ser muchas veces puesto por alarma. Esta palabra que viene a ser terúa es un aviso, una alarma, un llamado. Cuando analizamos esta palabra que nos está diciendo ahí, vemos claramente que aparecen muchísimas guerras. Pero para esto vamos a Números capítulo 10. Números capítulo 10. Versículo 1. Y dos. Dice, Yahweh habló a Moshe diciendo, hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Revisen la palabra que le dijo a Moisés, te vas a hacer dos trompetas. Revisen la palabra hebrea que viene detrás de ella. ¿Qué palabra aparece? Ahí no se está hablando de la palabra que viene a ser Hatzotzerá. Esa es la palabra para trompeta, para una bocina. Dos trompetas te van a hacer. Esta palabra que viene a ser Hatzotzerá, posteriormente nos está mencionando que dependiendo el sonido que saliera de esa trompeta, iba a ser una orden hacia el pueblo. Vamos a seguir leyendo, mi hermano. Desde el verso 3, ¿no? Sí. Dice, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti y a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los militares de Israel. Perdón, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que estén acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Continúa, mi hermano. Dice el 7, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Yahweh vuestro Elohim y seréis salvos de vuestros enemigos. En el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Elohim, yo Yahweh vuestro Elohim. Ahí nos está diciendo claramente en qué orden y para qué iban a servir las trompetas. Dice que se elaboraron dos trompetas. En el sonido de una, ¿para qué era? ¿Sí le pusieron atención a la lectura? Son como sonidos de alarma, como para la guerra, ¿puede ser? Ahí nos está mencionando en los primeros versos que cuando tocaban una, dice que era para juntar a los príncipes. Posteriormente nos dice, en el versículo 4, mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán a ti los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Cuando las tocaren las dos juntas, cuando tocaren las dos, dice en el verso 3, nos dice, toda la congregación se juntará a ti, a la puerta del tabernáculo del testimonio. Cuando tocares alarma, entonces moverá el campamento de los que están al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces se moverán el campamento de los que están alojados al mediodía. Alarma tocaréis a sus partidas, pero cuando hubiere de juntar la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma. Revisen ahí la palabra alarma en el verso 7. Ruá. Ese es el sonido que salía de la trompeta. Posteriormente nos dice en el versículo 5, cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Revisen la palabra alarma. ¿Cuál es el número, hermano? La palabra es, el número es 8643. El verso 6. Cuando tocares alarma la segunda vez, entonces se moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para su partida. Cuando ellos reunían al pueblo para moverlo hacia un lado o hacia otro, tocaban el sonido de terúa, el mismo sonido que tocaban en la festividad, el mismo sonido que en muchísimos versos viene a tocarse para la guerra, para mover al pueblo para guerra. Veamos ejemplos. Josué capítulo 6, versículo 20. Josué, capítulo 6, versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derribó. El pueblo subió luego a la ciudad, se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Ahí nos están mencionando que cuando el pueblo venía contra Jericó, específicamente contra esa ciudad amurallada, le dijo, van a gritar, mas los sacerdotes llevaban trompetas. Y les dice desde el verso 5 que tenían que tocar esas trompetas y el pueblo tenía que gritar, tenía que dar esta voz de exclamación. Este terúa, este sonido que salía de la trompeta para combatir en esta batalla. Este era un sonido que se utilizaba para la guerra, para salir al combate. Es para eso que se utilizaba. Es Segunda de Crónicas, del verso 10 en adelante. Segunda de Crónicas 13, 10. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 10 en adelante. ¿Tres o trece? Trece. Mas en cuanto a nosotros, Yahweh es nuestro Elohim, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Yahweh son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Yahweh los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza de Yahweh nuestro Elohim, mas vosotros le habéis dejado. Y he aquí, Elohim está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Yahweh el Elohim de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante, y a las espaldas, por lo que clamaron a Yahweh, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Hasta ahí, entonces, mi hermano. Okay. Ahí nos está describiendo, ahí en Corintios nos está diciendo, perdón, en Crónica, en Crónicas, yo sigo con Corintios, es que estoy pensando más adelante. Segunda de Corintios capítulo 13, segunda de Crónicas capítulo 13, perdón mis hermanos. Está bien, Teo. Segunda de Crónicas capítulo 13. Versículo 10 en adelante, nos dice que aquí tenían una guerra, aquí estaba peleando Judá, nos dice, en cuanto a nosotros el Señor es nuestro Elohim, y le hemos dejado, y los sacerdotes que ministraban al Señor son los hijos de Aarón, y los levitas en la obra, los cuales quemaban al Señor los holocaustos cada mañana, y cada tarde, y los perfumes, y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus candilejas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardaremos la ordenanza del Señor nuestro Elohim, mas vosotros le habéis dejado. Había un pleito aquí, era Jeroboam contra Roboam, Israel contra Judá. Nos dice en el versículo 12, he aquí, Elohim está con nosotros por cabeza, y sus sacerdotes con las trompetas. Revisen la palabra trompeta que aparece ahí, en el hebreo va a aparecer teruah, los sacerdotes tocando ese sonido de teruah. Y nos dice, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel, no peleéis contra el Señor, el Elohim de vuestros padres, porque no os sucederá bien. Pero Jeroboam hizo girar una emboscada para venir a ellos, pero a la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá, y como miró Judá, y he aquí, que tenía la batalla delante, y las espaldas, porque el clamor del Señor, por lo que clamaron al Señor, y los sacerdotes tocaron las trompetas, entonces los de Judá alzaron, grita, hermano. Y así que ellos alzaron grita, Elohim desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías de Judá. Ahí nos está diciendo que este Abías pertenecía a Judá y este Jeroboam pertenecía a Israel. Hace un momento les mencionaba que era una batalla entre este Roboam y Jeroboam. Eso no es así. En realidad nos está diciendo que viene Abías contra este Jeroboam. Abías pertenece a Judá y Jeroboam a Israel. Este es el segundo Jeroboam que gobierna. Es el primero que gobierna Israel. Por lo tanto, nos está describiendo que tuvieron batalla. Los sacerdotes tocaron el teruah, ese sonido de alarma. Entonces el pueblo se apercibió. El Señor los escuchó y levantaron batalla contra sus enemigos y los derrotaron. Esto viene a suceder bastantes veces en la Escritura. Cuando nosotros analizamos esta palabra que viene a ser teruah, es un sonido de alarma para que el pueblo se aperciba, para que el pueblo esté escuchando, para que sea libertado de la batalla y no caiga en los lazos del enemigo. Podemos analizar el contexto de esta palabra desde el hebreo y lo van a ver que donde aparece es en una guerra una y otra vez. Siempre es por medio de una guerra y siempre les ha librado el poderoso si ellos han guardado sus mandamientos. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? Hoy en día nosotros no estamos peleando una guerra, al menos no física. No estamos peleando una guerra física para que sonemos el cuerno y nos reunamos todos y digamos vamos contra Luna Bonita o vamos contra el Toreo. Vamos a pelear contra aquella ciudad que se rebela en contra de nosotros. Hoy en día nosotros no tenemos que hacer eso. No tenemos que tocar esas trompetas de esta manera. Ese sonido que viene a emitir nos está mencionando ahora Ezequiel capítulo 33. ¿33 o 36? 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 1 en adelante. Dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto oirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré del humano. Y si tú avisares al impío de su camino, pero si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Sigo? Hasta ahí, mi hermano. Ahí nos está describiendo, nos está mencionando que ahora nosotros, nos dice que esta casa que una vez fue purificada, esta casa que ahora deben de obrar en sinceridad y en verdad, porque el espíritu de Elohim mora en ella. Esta misma casa, el maestro muchas veces les dijo que tenían que estar vigilando, tenían que estar atentos a lo que estuvieran mencionando las escrituras acerca de él. Que vigilaran qué era lo que decían los profetas. Cuando vieres a la higuera reverdecer, saber que el verano está cerca. Nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que está por venir. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura en Ezequiel 33, y le dice, fue a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y este pueblo de la tierra tomare un nombre de sus términos y lo pusiere por atalaya. ¿Qué es una atalaya? Una atalaya es un vigía, alguien que va a estar al cuidado de todos los que se encuentran ahí. Los vigías son puestos en las torres para que vigilen todo el campamento. Si ven que viene la guerra, ¿qué tienen que hacer? Tocar la trompeta para que todo el pueblo esté apercibido. Todo el pueblo esté avisado de lo que viene. Versículo 7. Tú pues, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Ahí le dice, cuando el pueblo eligiere a uno y lo pusiere por atalaya, ese atalaya va a estar vigilando a toda la congregación. Y le dice que tiene que dar un sonido de trompeta. para alarmarlos en caso de la guerra. Como también le describe, tú, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los apercibirás de mi parte. Hoy en día no tenemos que ir a la guerra. Hoy en día no tenemos que ir a pelear las batallas. Hoy en día tenemos que estar apercibidos con este sonido de terúa, esta alarma, hermano, esta alarma de que viene el maestro. Esa es la voz Esteban. De aquel. Hermano Esteban. Sí, mi hermano Carlos. Ricardo, aquí de Chile. Oiga, y cuando dice en el texto en Levítico, ningún trabajo de siervo haréis, ¿a qué se refiere? Cuando la escritura dice que ningún trabajo de siervo haréis, un siervo es aquel que tengo a mi servicio para que haga lo que yo le mande. O si yo contrato a una persona para que trabaje para mí, ese es un siervo. Si dice ningún trabajo de siervo haréis, quiere decir que no vayas a trabajar. Quiere decir que ese día lo pidas, porque es una fiesta, es un día de conmemorar. En ese día, dependiendo lo que nos esté mencionando la escritura, porque en día de Shabbat tenemos que entrar a su menujá. En día de Shabbat tenemos que entender las escrituras. Sí, y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Claro, en el día de Shabbat, claro. Pero resulta que, por ejemplo, hoy no es día de Shabbat. Hoy, por ejemplo, es el primer día de la semana. Y así sucesivamente hay otros días que no caen justamente en el Shabbat. Pero este es un Shabbat, mi hermano. Un Shabbat semanal. No sé si estoy de acuerdo con lo que es el Shabbat. Sé lo que es el Shabbat. El punto es que cuando dicen ningún trabajo de siervo haréis, independientemente del sábado que conocemos nosotros, del Shabbat, del día de reposo. Ahora, como usted dice, las fiestas ceremoniales no se celebran, no se celebran hoy en día como antiguamente lo hacían los judíos, por lo que estamos entendiendo. Así es, mi hermano. En este caso ya no estamos celebrando conforme al judío, sino ahora conforme a lo que nos enseña el maestro. Cuando nosotros empezamos a indagar acerca de esta festividad que viene a ser un día de trompetas, estamos viendo que no es meramente tener una trompeta, sino viene a ser un día de terúa, un día de alarma, un día en que se avise al pueblo qué es lo que está haciendo, qué es lo que está por venir. Es un día en el que se avisa al pueblo qué es lo que va a suceder más adelante. Porque tres de las festividades ya han sido cumplidas, pero faltan aún las otras tres, las otras cuatro. ¿Y eso es histórico? Estas otras cuatro que faltan por cumplir. Las primeras que vienen a ser Pesaj, la segunda panes sin levadura, la tercera viene a ser Pentecostés, la cuarta viene a ser Yom Teruah, la quinta Yom Kippur, la sexta Sukkot y la séptima Yom Shemini, que es el octavo y gran día, donde también se hace una santa convocación. Por lo tanto, cuando nos está describiendo esto, nos dice que en este día es un día de aviso. Un día de aviso en el cual se le informa al pueblo qué es lo que está por venir, qué es para lo que se tiene que preparar. Porque esta festividad que viene a ser Teruah, vimos claramente que cuando tocaban Teruah, era para una guerra, era para prevenir al pueblo, para convocarlo a salir a pelear. Hoy en día no tenemos que salir a pelear literalmente, pero sabemos muy bien que se avecina también la guerra en su momento. Una guerra que está preparada para la tierra de Judá. Los profetas nos están hablando acerca de estas cosas y que nosotros debemos de estar prevenidos. Pues claramente en Zacarías 14 nos está mencionando que viene una guerra contra Judá. donde se reunirán a los reyes de la tierra, a las naciones de la tierra para venir a pelear contra ella. Lo escucha súper mal, hermano. Poderoso. Por lo tanto, cuando nos está mencionando la escritura acerca de Terúaj, nos está describiendo en el verso, estamos en Ezequiel capítulo 33, versículo 7. Tú pues, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los apercibirás de mi parte. A este hombre nos está diciendo que al ponerlo por atalaya tenía que tocar la trompeta. Tenía que tocar esa trompeta para que este hombre se apercibiera para lo que iba a venir. Y si él la tocaba y no se apercibía el pueblo, su sangre de aquel que moría recaía sobre de sí mismo. Pero si él no tocaba la trompeta, si alguno moría, moría por su propio pecado, pero la sangre de aquel que murió le es reclamada al vigía, al atalaya. Ahora le dice, hijo de hombre, te he puesto a ti por atalaya, te he puesto por vigía. Ese sonido de la trompeta ahora viene a ser su voz, la enseñanza que sale de esto que nos está diciendo. Ahora el atalaya viene a ser puesto en cada una de nuestras congregaciones para sonar la trompeta. En esa congregación que ya fue purificada, que hace sinceridad y verdad, en esa congregación donde habita el Ruach del Poderoso, está siendo tocada esa trompeta. Es la enseñanza que está saliendo de él para advertirnos qué es lo que está por venir, qué es lo que viene más adelante, preparándonos para la venida del Maestro desde este tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si aquel que lo escucha, al que habla, al que les dice, guarda los mandamientos, pues este es el mandamiento que nosotros hemos recibido también de nuestro Padre? Por eso les decimos, guardad los mandamientos. Todo aquel que se aperciba, todo aquel que oiga el sonido de aquel que toca la trompeta, librará su vida si lo pone por obra. Pero todo aquel que después de haber oído ese sonido y aún así no se apercibió, este morirá, porque no estamos hablando tan solo de guardar los mandamientos, sino de la doctrina también, lo que dice el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, cada una de las cosas. Que cuando lo oigamos lo entendamos a cada uno de los profetas. Que no entendamos lo que nosotros queremos, sino lo que el profeta dice. Entonces estaremos oyendo el sonido de la trompeta. Nos apercibimos porque nos está alarmando. Nos apercibimos para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Esperamos al Maestro con grande poder y grande gloria. Pero sabemos que viene a destruir a todo aquel que hace pecado y hace maldad. Si nosotros no les decimos nada a ustedes, el mal caerá sobre de nuestra cabeza. Pero si nosotros les advertimos y les decimos una y otra vez y no se arrepienten, el mal quedará en vosotros mismos. Por eso el Maestro les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 10, a toda la ciudad donde entréis y no los reciban, sacudid aún el polvo de vuestros pies. ¿Qué tenía que ver sacudirlo literalmente? ¿De qué nos sirve? Nos quitará un poco la tierra. Se los dijo porque cuando uno es puesto por atalaya, automáticamente adquiere la responsabilidad de todos los que lo escuchan. Ten cuidado de ti mismo, le dijo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Pero ¿qué pasa si no tiene uno cuidado de sí mismo? asesinará uno a sí mismo y a todos los que lo oyen. Ese es el problema con esto. Por eso Saulo les dice, ahí en Hechos. Es Hechos capítulo 18, versículo 4 al versículo 6. Ok, dice Hechos 18, 4 al 6. Y discutía en la sinagoga todos los días de Shabbat, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Saúl estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Yeshua era el Mashiach. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Básicamente ahí que nos está mencionando, dice que Saulo día con día les advertía las palabras de Elohim, pero como ellos oponiéndose y blasfemando día con día, ¿qué tuvo que hacer Saulo? Funcionó como atalaya, en cierto modo hizo lo mismo que en Ezequiel, ¿no? Así es, mi hermano, está hablando de lo mismo. Como ustedes no quieren escuchar, dice Saulo, yo me sacudo las vestiduras. ¿Qué era lo que se quitaba? Se quitaba la responsabilidad que había adquirido en el momento en el que entró Saulo y les empezó a enseñar. Yo limpio de la sangre de vosotros me voy. Me voy por cuanto no quisieron escuchar. Me quito esa responsabilidad que he tenido porque les he tocado la trompeta y no habéis querido oír. Pues aún Saulo habla de esta semejanza aquí en Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 6 al versículo 9. Dice, Primera de Corintios 14, del 6 al 9. Sí. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Hasta ahí. A mí de nada me sirve venir y hablarles cosas que no me entienda nada. De nada me sirve porque será como hablarle al aire. Y está comparando una vez más. Y les dice, ahora pues, hermanos, si yo pues hablo a vosotros en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, ciertamente las cosas inanimadas, y les pone el ejemplo de una flauta, una cítara, una trompeta, hay distinción de sonidos. De otra manera, ¿cómo se apercibirán para la batalla? ¿Cómo sabrán ustedes? ¿Cómo tenemos que esperar al Mashiach? Veamos los ejemplos que han anunciado los varones. ¿No decían que el Mesías iba a venir en este año anterior? Si ese sonido que salió en ese momento, ya conocen de quién estamos hablando. No, acuérdense que en este caso nos está mencionando de un hombre que que anunciaba la venida del Mesías, Cristian Silva, anunciaba la venida del Mesías y se veía incluso hasta en los puentes. En esta fecha va a venir el Mesías. Mucha gente vendió sus casas. Mucha gente dejó todo lo que tenía. Hoy en día toda esa gente está careciendo. Hoy en día toda esa gente, por causa de un mensaje mal dado, está padeciendo muchos males, porque vendieron su casa, vendieron sus carros y todo lo invirtieron en hacer propaganda de esta fecha. Y después se dan cuenta que es mentira. Realmente cada una de estas personas, ¿cómo se apercibirán si no saben lo que viene? Si nosotros escudriñamos la escritura y no la entendemos, ¿cómo pues sabremos en qué momento o qué sucesos van a acontecer antes de la venida del Mesías? Pues está escrito que tiene que venir una guerra, y Zacarías lo describe muy bien. Pero si el sonido es incierto, si lo que se enseña no se entiende, es como hablar al aire, es como hablar sin sentido. Por eso este día es bien importante, porque este día los está preparando para la venida del Mesías. Este día, en este día nos está mencionando que la importancia es que el hombre comprenda las escrituras y ponga atención en lo que está por venir. Que empecemos a introducirnos en el profeta Isaías, Zacarías, qué es lo que tiene que acontecer. Lo entendamos y nos aprevengamos, porque la siguiente festividad es Yom Kippur, el día del perdón. Cada uno de nosotros, nos dice la escritura que aquel que se diga que no cometió pecado, este es un mentiroso, porque así sea por error, los cometimos. Entonces nos dice que tenemos que hacer ofrenda a Elohim y hacer un ayuno. Hacer un día de ayuno delante del Poderoso. Aflicción de nuestras almas. Porque posteriormente nos está preparando para su venida. Cuando nosotros empezamos a ver los versos, no voy a ahondar ya mucho en lo que son las festividades que siguen. Nada más voy a brindar pequeños datos, ya vamos a concluir. Nos está mencionando la escritura aquí en Corintios 14, versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque habéis hablado al aire. De nada nos sirvió. Así como Israel dice que muchos días, Shabbat con Shabbat, estuvo delante del escriba y el fariseo, pero dice, fueron como por obras, no por fe. No entendieron, no comprendieron qué era lo que se hablaba. No escucharon a esa trompeta. Llegó el Mesías y no le reconocieron. Llegó Juan el Purificador y no le reconocieron, pues él estaba anunciado como Elías. Llegaron todos estos acontecimientos y no lo supieron ver. Y les dice, generación mala y adulterina que demanda señal. Y aún todavía les dice, señal no les será dada sino la del profeta Joel. Pero ni aún esa tomaron, porque murió y resucitó. Y ni aún muchos de ellos creyeron. Ese es el problema con cada uno de nosotros, que a pesar de que se nos dice, no atendamos a lo que está escrito. Zacarías claramente nos está mencionando que viene una guerra contra Judá, en la cual tiene que aparecer el Señor. Si nosotros no vemos señales de esta guerra, no os preocupéis, aún no vendrá. Pero cuando veamos que se desate una guerra semejante en contra de Judá, no va a ser una cosa pequeña como lo que vemos hoy en día, porque guerras ha tenido y un montón, muchísimas. Pero aquí describe que no va a ser cosa pequeña, sino realmente se van a levantar, dice aquí, todas las naciones. Quizás no sean todas, pero sí gran parte de ellas. Zacarías capítulo 14, 1 al 5. Zacarías 14, del 1 al 5, dice: He aquí, el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asphal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Yahweh mi Elohim, y con él todos los santos. Eso es lo que nos está describiendo, que para Judá está determinada una batalla, en el cual nos dice que la mitad del pueblo vendrá a salir en cautiverio, y serán tomados sus despojos. Entonces saldrá el Señor y peleará por cada uno de ellos. Va a pelear por su pueblo. Y nos dice en el versículo 14, y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata y ropas de vestir en gran manera. Y tal como esto será la plaga de los camellos, de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos días. Y todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año. Nos está describiendo aquí acerca de esto y nos dice que van a pelear contra Judá, pero el poderoso va a pelear como peleó en el día de la batalla. Cuando nosotros vemos cómo ha peleado anteriormente, que dice que iban cayendo más los que eran muertos por el Señor que los que eran muertos por Israel, era porque hacía caer sobre de ellos piedras de granizo con fuego. Y asesinaba más el poderoso, mataba más el poderoso que incluso Israel. Así peleará aquí, por eso se deshará su carne en sus cuencas y sus ojos se les desharán también, así como su lengua se les deshará en la boca. La misma plaga, el mismo mal va a ser para el animal con el cual subieron a pelear, porque no habrá diferencia entre los que suban a pelear. Esta es la guerra que está esperándose, para que salga Elohim, para que salga el Mesías y pelee por su pueblo. Mientras que esta guerra no llegue, nosotros no nos tendremos que preocupar. Esta es la misma guerra que nos está mencionando en Apocalipsis capítulo 17, versículo 11 al versículo 14. Dice: La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Hermano. Sí, mi hermano. Esta aquí era cuando Cristian Silva decía que aquí resucitaba el Papa Juan Pablo II con este texto de la bestia, que era el octavo, decía. Pues prácticamente sí mencionaban muchísimas cosas con respecto a esto, mi hermano, nada más que pues aquí no habla de eso en realidad. No habla de eso aquí la escritura, sino en realidad nos está describiendo que esa bestia que era y no es, dice que también va a volver a surgir, y nos menciona, y los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Esta bestia vendrá a ser un imperio porque se le unirán 10 reyes. Vendrá a ser un imperio donde varias naciones se unen con ella para venir a pelear contra Jerusalén. Es ahí donde aparece el Mesías, según lo que nos está diciendo Zacarías capítulo 14. Zacarías dice, nada más voy a traer a las naciones a pelear contra Judá. Aquí nos está describiendo Juan acerca de estos 10 reyes que vienen a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Lo mismo que nos está diciendo Zacarías. Zacarías nos describe, pero el Señor peleará por su pueblo y los vencerá. Y tendrán autoridad por una hora. Y sabemos que esa hora se cuenta en un día profético, día por año. 365 días que tiene el año, entre 24 horas que tiene el día, ¿a cuánto equivale? Viene a ser 15. Durante 15 días literales tomarán autoridad. Esos 10 reyes tomarán autoridad durante 15 días literales para hacer todo este desorden, para hacer toda esta guerra, ir a pelear contra el Cordero. Entonces, cuando nos está mencionando esto, la Escritura nos empieza a decir que vienen a ser 15 días. Si nosotros vemos la estructura de las festividades, vemos claramente que en el día primero vienen a ser las trompetas. En el día 10, ¿qué se celebra? Yom Kippur, el día del ayuno. Y posteriormente, en el día 15, ¿qué comienza? Comienza Sukkot. Será un periodo de festividades. Un periodo de festividades en el pueblo judío. De manera que el pueblo judío estará ocupado celebrando las festividades para cuando esto les venga a suceder. Durante 15 días nos está describiendo que se les dará esa autoridad a estos reyes para que vengan a pelear, pero el Cordero peleará por su pueblo y los vencerá. Pues nos dice la Escritura que viene a ser Yom Teruah. Se nos avisa qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que aprender. Y por último, o más bien, en el seguimiento viene a ser Yom Kippur, donde todo el pueblo tiene que presentar una ofrenda de ayuno delante del Padre por algún pecado que se haya cometido. Posteriormente a ello viene a ser Sukkot. Y la Escritura nos menciona, incluso en Zacarías, que las naciones que hayan quedado con vida, que van a tener que subir a celebrar a Jerusalén. Zacarías capítulo 14, versículo 16 en adelante. Dice Zacarías 14, del 16 en adelante: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hasta en aquel día... Okay. Ahí nos está hablando específicamente de la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué utilizar específicamente esa fiesta? Porque nos dice que tomarán autoridad por 15 días. Ellos comenzarán a atacarlos desde que están celebrando Yom Teruah, que es el principio del mes. Y continuarán por 15 días. Posteriormente nos está diciendo que el Cordero tiene que pelear por su pueblo. Todos los que sobrevivieren de las naciones, todos los que quedaren con vida, tendrán que subir a celebrar Sukkot. Tendrán que subir a celebrar las cabañas. Por lo que nos está mencionando la Escritura que Él va a aparecer en Sukkot, para que cada uno de nosotros celebremos las cabañas. Por eso nos dice en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 al versículo 10. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono y al Cordero. Esteban, ¿tiene algo que ver esto de los vestidos de ropas blancas y las palmas con Sukkot, no? ¿Para qué son las palmas, mi hermano? Sino para poder hacer... las sucas. Sus cabañas. No iba a ahondar mucho en estas festividades, en estas que son posteriormente más adelante. Nada más les estoy mencionando detallitos que posteriormente vamos a ahondar en cada una de ellas. Prácticamente puede ser que también se ponían... ¿Puede ser que también se ponían vestiduras blancas en ese momento? Literalmente, ¿no? ¿Como costumbre? No, mi hermano. En realidad estos ya son resucitados. De los que nos dice, después de estas cosas miré, y he aquí, una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Elohim, que está sentado sobre el trono y al Cordero. Por lo que nos está mencionando la Escritura, que el Mesías llega en Sukkot. Llega en Sukkot el Mesías. Por eso nos está dando un seguimiento con respecto a las fiestas, el cual nos dice que esa casa se purificó, se limpió con su sangre, la hizo apta para Elohim, para que morase ahí. Esta casa debe de hacer panes de sinceridad y de verdad, ya sin levadura, sin doctrina falsa, sin pecado. Posteriormente, le fue entregado el Ruach, el conocimiento del Poderoso, para que creciera, para que realmente aprendiera de él. Posteriormente se le notifica, se le suena la trompeta, se le avisa qué es lo que está por venir. Hace su presente, que es el ayuno. Y nos menciona la Escritura que concluye en la sexta festividad, cuando el Mesías llega. Pues la séptima nos describe que viene a ser Yom Shemini, el octavo y gran día. En ese día el maestro dice que se paró delante de la fiesta y le dijo, todo el que tenga sed venga a mí y beba, yo le daré esa agua de vida. Lo mismo que les describe en Apocalipsis capítulo 21. Todo el que tenga sed venga a mí y beba, y yo le daré de esa agua. Cuando venga y esté presente con nosotros, ríos de agua viva fluirán de su boca, y cada uno de nosotros beberá de ella. Si Él nos concede levantarnos, mis hermanos, esforcémonos día con día. Pensemos dentro de nosotros en cada una de las cosas que estamos haciendo. Meditemos en ellas y corrijamos lo que está mal. Corrijamos lo que está mal para que no vengamos nosotros a caer en transgresión y seamos destruidos. Y en vez de permanecer en la casa, como dijo el maestro, el siervo no queda en la casa, el hijo sí queda para siempre. ¿Sí me he dado a entender, mis hermanos? Mi hermano tiene una duda. Dime, mi hermano. Mi hermano dice, ¿se celebran o no se celebran al final? Así como los judíos. Como los judíos. O sea, como dice la Torá. Porque eso es lo que le preguntaba a mi hermano anoche a Enrique, porque tuvimos una conversación, porque mi hermano de sangre el menor cree en la verdad eterna. Entonces, en la Torá dice que son santas convocaciones perpetuas, entonces, que es para toda la vida. Se celebran, mi hermano, pero como está escrito en Hebreos, eso que estaba allá atrás era sombra de lo que ahora el maestro nos enseña. Anteriormente no se comía el cordero con las hierbas amargas asado en el fuego. Hoy en día el cordero es el maestro que quita los pecados del mundo. Anteriormente se alimentaban con panes y levadura durante 7 días. Hoy en día por toda nuestra vida no debemos de tener levadura en nuestros cuerpos. Anteriormente se presentaban las primicias de los frutos. Hoy en día dice que se les dio el Espíritu como primicia, dice Efesios. Vosotros habéis recibido las aras del Espíritu como primicia. Posteriormente vino a sobreabundar en cada uno de ellos. Después nos menciona que anteriormente se tocaban las trompetas literalmente. Hoy en día hemos entendido que viene a ser la enseñanza del Poderoso. El tocar la trompeta es oír la voz del que enseña y ver que realmente esté tocando bien la trompeta. Porque si no le está tocando bien, entonces lo tenemos que retirar de ese trabajo. De otra manera, todo el pueblo estará mal apercibido y morirán. Anteriormente, nos describe que ellos hacían un ayuno en saco y cilicio. Hoy en día nosotros tenemos que hacer también este ayuno. ¿Pero cómo hacemos el ayuno? ¿Cómo dice Isaías 58? ¿Qué dice Isaías 58, mi hermano? Realmente, Isaías 58 nos está mencionando que si ellos hubiesen guardado los mandamientos, entonces el Poderoso hubiese aceptado sus ayunos. Pero como no guardaron sus mandamientos, el Poderoso no aceptó sus ayunos. De la misma manera, hoy en día nosotros tenemos que elaborar un ayuno físico también, porque es afligir vuestras almas. El pueblo durante generaciones y generaciones ha entendido que la única manera en hallar misericordia o compasión del Poderoso es afligiendo nuestro cuerpo, mostrándole que realmente estamos arrepentidos de ese mal que hacemos. Y esto es por medio de la oración y el ayuno. Antiguamente se hacían cabañas literales. Hoy en día no es necesario elaborarla. Hoy en día tenemos que entender qué significa esto, pero esto lo estaremos hablando posteriormente, mi hermano. Cuando tratemos específicamente con esta fiesta, entonces lo tratamos. Vemos qué significa esta fiesta. Y así como el maestro, ellos en el octavo día también elaboraban una fiesta. El maestro, estando en esa fiesta, les dijo, yo les voy a dar agua viva. El sacerdote, el sumo sacerdote, en esa fiesta de Yom Shemini, octavo día, dice que tomaba agua literal y purificaba al pueblo. Tanto que le daba 7 vueltas al altar y rociaba agua sobre de las personas. El maestro se para en el día de la fiesta y les dice, todo el que tenga sed venga a mí y beba, yo le daré de esa agua de vida, que viene a ser su palabra. Entonces, eso que en un pasado venía a ser solamente la sombra de lo que ahora estamos conociendo por medio del maestro, ya no tenemos que celebrar lo que estaba allá atrás, no tenemos que asar un cordero, no tenemos que comer pan sin levadura, no tenemos nosotros que presentar las primicias, sino todo esto ahora en reflejo de nosotros mismos, como un cambio a nuestra personalidad. Y eso, hermano, perdón, eso, hermano, no es necesariamente la fecha, sino que es toda la vida de uno. Es toda la vida, pero es necesario celebrarla en su día específico, en su fecha que está proporcionando. Es como, por ejemplo, le pongo un ejemplo, mi hermano. Está escrito que la Pascua se celebraba un 14 de Nisán. Hoy en día se celebra la cena. La cena del Señor, que también, dice Saulo, el Maestro es nuestra Pascua. Y dijo el Maestro, yo les enseño lo que aprendí del Maestro. La noche que Él fue entregado, ¿qué quiere decir? Que está respetando la misma fecha. La noche que Él fue entregado, comió pan y bebió el vino, y les dijo, este es el vino que por vosotros, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Esta copa es el nuevo pacto. Esta festividad tiene una fecha en especial, que es el 14 de Nisán, aunque el maestro la celebra el 13, que en su momento también hemos explicado el porqué. Así como está dada esta fecha, y así como nos dice Números capítulo 9, si bien me acuerdo, que si no se celebra en el tiempo indicado, el mismo poderoso los corta de su pueblo. Así como está eso, así está dado para nosotros, que se celebren en sus tiempos específicos, para respetarlo según el maestro lo manda. De otra manera, el maestro hubiese celebrado Pesaj cualquier hermano, día. Hermano, ¿sí? Enrique, o sea, hay que hacerlo en la fecha específica, pero no como lo hacían los judíos. Exacto. Ya, pero ¿en qué sentido? Todavía no logro comprender el punto de que cómo se debiéramos celebrarlo en sí. O sea, está bien, debemos escudriñar la palabra, debemos cada vez más conocer e instar a conocer al Señor. Pero ¿qué pasa con ese el trabajo de siervo? No entendí esa parte. En este caso, porque, por ejemplo, un ejemplo. Nosotros trabajamos, las personas que trabajan. Ajá. ¿Cae día de semana alguna vez la fiesta? Sí. Y cae día de semana, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esas personas que trabajan, no sé, vos? Deben de pedirle el día a su patrón. Ay, perdón, mi hermano. O sea, no hay que trabajarlo. Ajá, exacto. Es que pensé que iba a seguir hablando. Pero sí, en realidad viene a ser un Shabbat entre semana. Esteban. Y si es Shabbat entre semana, no se debe de trabajar. Te escucho. Mi hermano, algo para decir, no sé si los demás hermanos lo sabrán, pero por ley, no sé cómo será en los demás países, pero acá en Argentina por ley se puede pedir como fiesta religiosa el día. Y no se pueden negar a dártelo. Porque no, es ley. No pasa eso. Aquí en Chile no pasa esto. Acá sí. No sé, Marcelo. No, mi hermano, aquí ya nos amolamos. Porque Enrique me dijo que si, por ejemplo, si la fiesta la de expiación o cabaña, sí, cabaña, que es la más larga, según Enrique me dijo que uno podía trabajar igual. No, pero la fiesta de cabañas dice claramente que es día de reunión en el primer día y día de y termina a los 7 días. Pero ¿ya? No es los 7 días que tienes que reunirte. Dice que tienes que reunirte solamente el primer día. Al octavo día es otra festividad. Tienes que reunirte en ese octavo día. Es el primero y el octavo. No son los 7 días, mi hermano. Ahí dice los 7 días morar en cabañas. Pero ya que entiendas el reflejo de la cabaña, entonces verás que moras ahí todos los días. Y ahí como la cabaña somos nosotros. Exactamente, mi hermano. Ahí moras todos los días. Pero ese es el propósito, que se vaya entendiendo cada una de las cosas. Porque ya nosotros no hacemos lo literal. Únicamente tienes que convocarte el día primero y el día octavo. En su momento ya te explicaremos con más profundidad, mi hermano. En este caso, ahorita el fin de las cosas era expresar un poquito lo con respecto a Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Pregunta. Aunque hicimos memoria de las otras porque vienen en un seguimiento. Se va a venir Yeshua y va a pelear prácticamente va a pelear para rescatar al pueblo, a lo que queda del pueblo de Judá en el país de Israel, ¿cierto? Porque dice que el que no cree ya ha sido condenado. En este caso nos está diciendo que él viene a pelear por Judá, mi hermano. Pero cuando nos está diciendo que aquel que se le anunció su palabra y no la creyó, ahí va a efectuar juicio. Acuérdate que cuando viene efectúa juicio sobre los cielos y la tierra. A los que no hicieron su voluntad los destruye y a los que hicieron su voluntad pasan al milenio, son transformados. Eso es antes de que pelee la guerra. Posteriormente te lo expresamos, mi hermano Miguel, con más textos. Bueno, vamos a entonar, mis hermanos, unas alabanzas.